días en la web. Entra a www.tiempoar.com.ar y suscríbete. Seamos dueños de nuestras palabras. En Telecentro tenés la solución perfecta para tu casa. Televisión digital, más internet 20 megas wifi, más telefonía. Todo por solo 849 pesos final por mes. Contrata Telecentro este mes y te regalamos 6 meses del pack HD para tu casa. Y además, 3 meses de Netflix para que disfrutes de las mejores series y películas originales. Contratalo ya en telecentro.com.ar o llama al 3969-6666. Telecentro. Fox Sports Radio del Plata, para vivir la pasión. Presenta Maxi Consumo, tu supermercado mayorista. Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras. Radio Noticias del Plata. Resumen de noticias. En Buenos Aires, la temperatura 6 grados 9 décimas, humedad 85%. Títulos. El gobierno acepta la rescisión del contrato firmado con la AFA por el programa Fútbol para Todos. Sin embargo, planteará que la gente siga viendo los partidos por televisión hasta abierta, hasta 2019. Lo anunció el secretario general de la presidencia, Fernando de Andrés. Móvil del Plata. Después de que se haya conocido la decisión de parte del Gobierno Nacional para rescindir el contrato con la AFA en lo que tiene que ver con la transmisión del fútbol de ascenso y también del de Primera División, obviamente se escuchan las declaraciones de quien emitió ese comunicado desde aquí de Casa Rosada, desde la Secretaría de la Presidencia, específicamente Fernando de Andrés, quien reconoce que el Gobierno Nacional ya tenía la intención de rescindirlo y que si fuese por ellos lo harían inmediatamente ahora. Lo ideal sería ahora mismo, lo que no vemos es cómo. Esto fue una carta que me enviaron a mí el lunes a última hora, el 95% de los clubes de Primera División y algunos de Nacional B, donde planteaban que ellos, los números que estábamos discutiendo, lo consideraban exiguo y que si ellos tuviesen la posibilidad de licitarlo en el esquema privado, sacaría mucho más dinero. Nuestro planteo es que aceptamos el pedido de rescisión. Lo que nosotros pedimos es que en la Argentina el fútbol se siga viendo de la misma manera. Desde Casa Rosada, Nicolás Trinchero, Radio Noticias del Plata. El presidente de Huracán, Alejandro Nadur, señaló que los clubes necesitan más dinero y que ya hay una lista de posibles empresas privadas para hacerse cargo. Estaba muy bueno el esfuerzo del gobierno para seguir con Fútbol para Todos, pero no nos alcanzaba a los clubes para poder desarrollar el próximo campeonato. Y está muy bueno que el Estado no tenga estas erogaciones y que nosotros podamos tener mayores y mejores ingresos. Bueno, hay una serie de empresas, por supuesto AFA o la Liga, con quien corresponda va a negociar y va a sacar el mejor producto para el próximo campeonato y para todos los clubes. La gobernadora bonaerense separó a unos 1.600 policías por irregularidades. María Eugenia Vidal además anunció que los estudiantes viajarán gratis en la provincia de Buenos Aires. Yo creo en una reforma profunda del sistema policial de la provincia que no se agota solamente en separar a aquellos que estén involucrados en casos de corrupción. A mí me parece muy sano. Todas estas eran cosas que antes no veíamos, que antes estaban ocultas, que no pasaban. El área de asuntos internos de la policía de la provincia hoy tiene la totalidad de los cargos cubiertos por civiles, no por personal policial. Depende directamente del ministro. Ha hecho más sumarios e investigaciones en lo que va del año que las que se hicieron durante todo el año pasado. Ha investigado, toma decisiones, hay más de 1.600 policías apartados en estos primeros meses de gestión. El juez Rafecas realizó una inspección en el convento de General Rodríguez. El magistrado dijo que encontraron pruebas del vínculo del expresidente de Obras Públicas, en José López, con el monasterio. Al mismo tiempo, afirmó que en el momento de la captura del exfuncionario había 4 monjas en el convento. El abogado de Cristina Fernández dijo que denunciará al juez Bonadío por prevaricato. Gregorio Dalbón afirmó que lo hará después de la feria judicial y opinó que a la expresidenta no la están juzgando, sino que se están vengando de ella. Cuando se abra la feria, nosotros vamos a accionar, personalmente voy a accionar contra el doctor Bonadío, como lo he hecho cada vez que ha cometido una arbitrariedad. Pero ya esto es un delito, es prevaricato, es dictar alguna norma en contra del derecho. Esto es un abuso de autoridad, está utilizando la venganza en vez del código procesal penal. Me parece que sobrepasa los límites. A Cristina no es que la están juzgando, lo que la están es vengando. El juez Rodolfo Canicova Corral pidió la extradición del ex canciller iraní en la causa Amia. El magistrado envió la solicitud a Singapur y Malasia para detener a uno de los acusados por el ataque de 1994 y sobre quien pesa una circular roja de captura dictada por Interpol. Macri ratificó su apoyo a las pequeñas y medianas empresas. El presidente lo expresó al visitar la fábrica de alfajores Capitán del Espacio, al sur del Gran Buenos Aires. Internacional. El presidente de Paraguay admitió que la destitución de Fernando Lugo fue un golpe de Estado. Horacio Cartes lo señaló en referencia al juicio político contra el exmandatario que se llevó a cabo en el año 2012. Sin embargo, poco tiempo después dijo que cometió un error, ya que utilizó una palabra que tiene un sentido político totalmente diferente a sus convicciones. El presidente de Turquía declaró el estado de emergencia en su país tras el intento de golpe de Estado. Recep Erdogan señaló que la medida apunta a proteger y fortalecer los valores democráticos. El levantamiento militar ocurrido el viernes pasado dejó cerca de 300 muertos y más de 7.500 detenidos. Deportes. Fútbol. Barros Schelotto confirmó que Tevez no jugará los próximos partidos. El DT de Boca aclaró que el Apache no se irá del club y que permanecerá en el próximo semestre. Y confirmo que no hay nada más porque Carlos va a seguir jugando en Boca. No pienso nada raro. No, Carlos va a seguir en Boca. Sí, va a seguir jugando en Boca el próximo semestre. No tengo duda, lo he hablado con él. Y cómo, la no cuestión sé. Anímica, a todos nos dolió quedar eliminado y no llegar a la final. Pero terminó el mismo jueves a la noche, el dolor fue grande, pero Boca necesita que estemos todos bien y de la mejor manera para entrenarnos y para llegar bien el próximo semestre. Terminó acá, no la podemos seguir. Si están mal o bien anímicamente acá, hay que levantarse, hay que entrenarse y hay que llegar bien al 19 de agosto. El entrenador Zeneise también aseguró que habló con el Cata Díaz y Agustín Orión porque ambos podrían irse del club. Creo que la situación de Agustín y del Cata más o menos la misma, son jugadores con una trayectoria muy grande en el fútbol, con una trayectoria muy grande acá en Boca, hoy están en el plantel, pero obviamente por tantos años de estar acá en el club, por tanta trayectoria, también está pensando lo que es la posibilidad de alejarse, ¿no? Pero hemos charlado, como uno fue jugador, uno le tocó irse acá de Boca también, hemos cambiado ideas y charlas, pero no hay nada definido. De ahí uno no está alejado a lo que sale en los medios o lo que se habla, pero no hay nada definido, solamente hemos charlado acerca de eso y nada más. Ariel Angelici dijo que comprende la decisión de la dirigencia de River de votar en su contra en la Liga Sudamericana. El flamante titular de la entidad y presidente de Boca consideró que fue por cuestiones de rivalidad deportiva. Sin embargo, remarcó que los dirigentes deberían enviar un mensaje de unidad y no responder de esa manera. En Sudamérica, o especialmente en Argentina, el fútbol se vive una pasión casi increíble y los clásicos se vuelven en rivalidad. Igual los presidentes tenemos la responsabilidad de trabajar para dejar mensaje que el fútbol es un deporte, que es un juego, que la rivalidad dura 90 minutos, que cada equipo quiere ganar. Es entendible que el club River Plate no apoye como presidente de algo que están haciendo en Sudamérica al presidente de Boca Juniors. Por su parte, el vicepresidente de River, Matías Fatanián, ratificó la decisión del club y dijo que no están de acuerdo con la candidatura. Porque no estamos de acuerdo con quizás el procedimiento previo con el que se encaró la posibilidad que Daniel fuera el presidente, así que River no está de acuerdo y por eso el voto contra. Rodolfo D'Onofrio fue casi el pionero de esta liga allá por enero, junto con el presidente Peñarol y otros presidentes, así que el espíritu es la defensa de los clubes sudamericanos en pos de mayores beneficios económicos como actores del juego, pero no conformes con la composición de la presidencia. El pronóstico del tiempo indica para mañana jueves en capital y alrededores heladas, neblinas y bancos de niebla en área suburbana, nubosidad variable, una mínima de 4 grados y una máxima de 13. La temperatura actual en Buenos Aires, 6 grados 9 décimas, la humedad 85%. Radio Noticias del Plata, siempre antes. Maxi Consumo es el supermercado mayorista más grande del país. Pero no solo eso. Maxi Consumo es sinónimo de mejor surtido y calidad, la mejor atención y todos los medios de pago. 20% de descuento en distintos productos todos los días. Maxi Consumo siempre te da algo más. Auspicio Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras. auspicia a Caballero Nocturno. ¿Cuánto le pongo, maestro? Llenalo. Y de Premium, ¿eh? Epa, ¿te sacaste la grande? No, es domingo. Y saqué mi Cabal Débito Credicop. ¡Ah, claro! Todos los domingos con tu tarjeta Cabal Débito de Banco Credicop podés ahorrar un montón en todas las estaciones de servicio del país. Y además, sumas puntos Credicop que podés canjear por premios buenísimos. Beneficios Credicop. Todos los días un beneficio. Porque estamos para darte una mano. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cantidad de consumo promoción válida los días domingos del 1 de mayo al 31 de agosto de 2016. Consulta descuento aplicable, tope máximo de reintegro y demás bases y condiciones en www.bancocredico.coop. Ahorra energía. Compra ventanas de PVC. Línea FG. Fracas y Guglielmelli. Encontrá todos nuestros productos en www.fracaspvc.com.ar. Kessel, proveedor de las principales automotrices, bujías para motores diésel, bobinas de ignición, calidad ISO TS, www.kessel.com.ar. Caballero Nocturno, hasta la medianoche, por Del Plata. Volver, el viento en la cara, volver, silencio, montaña, volver. La fresca del amanecer. Volver, los niños, sus ojos, volver. Arrancar de nuevo, volver. No hay nada más lindo que hacer. Gracias a todos. 11 minutos pasaron de las 9. Esto es Caballero Nocturno, ustedes lo saben, pero me estoy acomodando los auriculares y me olvido que estoy en tele. Esto es radio, ¿viste? Claro, tiene esa cosa. Estamos en dúplex, así que hay que cuidarse. Es más, alguien me criticó que estoy con la barba, que me tendría que afeitar. No sé, porque no es la... Tengo la barba de Juan Carlos Junio, cuidada. Sí. Son años, la cuido. Son años de la dejé a los 24 años, hace muchas décadas. Por eso, que su madre o algún cariño cercano, diga la verdad. Un cariño cercano me dijo: ¿por qué no te afeitas? La verdad que hoy no tuve tiempo y no lo hice, pero prometo que por ahí mañana sí. Pero no está, tan mal no está mucho. Andrea Taboada, ¿cómo va? Buenas noches. Buenas noches. 45-35-22-22, 45-35-22-22 para comunicarse con Radio del Plata. La cuenta de Twitter de la radio es @ Radio del Plata y la página en Facebook es Radio del Plata AM1030. Muy bien, no lo dije al principio porque en el nombre de este programa está implícito el conductor. Roberto Caballero es el conductor de este espacio, está de vacaciones, ustedes lo saben. Durante esta semana, el martes que viene, estará con nosotros nuevamente. Mi nombre es Marco Citadini, por si no se han dado cuenta, y estamos también junto a Pablo Caruso. Hola, Pablo, ¿cómo vas? ¿Qué dice Marcos? ¿Cómo anda? Bueno, hay muchos temas para compartir en el programa de hoy, pero me detuve en una conferencia de prensa que se realizó en Washington. Ajá. Concretamente la protagonizó Alejandro Warnes, que es el director para el hemisferio occidental del Fondo Monetario Internacional. Arrancó con algunos mimos para la República Argentina, concretamente para el gobierno de Mauricio Macri. En Argentina, es una textual, la transición a un marco de política macroeconómica más coherente y creíble sigue avanzando y debería, atención porque tiene más potenciales que La Nación y Clarín juntos, sí, afianzar las perspectivas de crecimiento a mediano plazo. Pero... y ahí viene el pero, insisto, del Fondo Monetario Internacional. Este no es un centro de estudios vinculado al kirchnerismo o algún espacio nacional y popular. El impacto adverso en la actividad a corto plazo ha sido mayor de lo previsto, con lo cual la previsión del Fondo Monetario para la economía argentina 2016 es caída del 1,5%. Venimos el año pasado de un crecimiento del 2,5 o algo, 2,3, un poquito más. ¿Por qué? Porque la devaluación y el aumento de tarifas aceleraron la inflación y perjudicaron el consumo privado. Es decir, el Fondo Monetario Internacional está diciendo al gobierno de Mauricio Macri: muchachos, se le fue la mano. Y calculo yo que no habla de error de cálculo. Me parece que el señalamiento es otro. No obstante, dicen que va a haber una mejoría a lo largo del 2017 y que ese año sí va a haber un crecimiento, o habría un crecimiento del 2,8%. ¿Cómo se va a pasar del 1,5% negativo al 2,8%? Solo el Fondo Monetario lo sabe. Me parece que es una esperanza o un centro que le tira al macrismo, le está regalando un nuevo, en este caso un cuarto semestre, digamos, ¿no? Pero es una información que me parece importante y hay que vincularla con la caída de consumo. Y ese es otro de los temas que en un rato vamos a hablar, porque hay estadísticas que muestran que 7 de cada 10 argentinos ha cambiado sus hábitos de consumo en este, en lo que lleva el gobierno de Mauricio Macri, y después ampliamos. Bien, muy bien. Ayer, Juan Carlos, si querés para después, para dentro de un rato, le hicimos una pregunta a Carlos Gelo que dijo, me tengo que ir, la va a contestar Juan Carlos Junio. Bueno, cómo no. Y era, si esto es impericia o es ideológico. En realidad, cuando quieras la contesto. Después la contestamos. ¿Cómo no? Además de, obviamente, de tus temas de hoy, ¿no? De, por supuesto. Está también con nosotros Diego Colombres. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches. Bueno, el tema tiene que ver con el fútbol y lo que, bueno, algunos llaman el final del fútbol para todos o el principio del fútbol para pocos. ¿Y pagos? Esa es la pregunta. Bueno, hoy el gobierno, en concreto, es lo que anunció formalmente la rescisión del contrato que unía a la AFA con el Estado Nacional para la transmisión del evento deportivo por televisión. A renglón seguido, Fernando de Andrés, que es el secretario general de la presidencia y el hombre que encomendó al presidente para llevar adelante toda esta cuestión, confirmó que va a seguir la transmisión del fútbol siendo gratis hasta el año 2019. No obstante, hay muchísimas dudas respecto de esto, porque se sabe que el gobierno ha planteado varias veces la necesidad de dejar de financiar la transmisión deportiva gratuita, y en Twitter lo vemos como muchos plantean que el fútbol por televisión no es un derecho y que habría que, por ejemplo, financiar con ese dinero la educación, la salud. La polémica en torno a este debate no es neutra, porque estamos hablando de muchísimo dinero. Tal es así que el gobierno ofreció 2.500 millones por esta transmisión y la AFA estaba pidiendo 3.000. Este desacuerdo derivó en la carta en la que varios clubes de la primera división y también del Nacional B le pidieron directamente que se termine al Estado este vínculo contractual por la transmisión. Derivó esta situación entonces en esta decisión que ahora se dio a conocer en el día de hoy y que, bueno, muestra de alguna manera cómo se va moviendo y cómo se va reordenando el tablero del fútbol en nuestro país. Primero con la asunción de Armando Pérez como delegado normalizador de la FIFA, pero recordemos que el presidente de Belgrano de Córdoba era uno de los candidatos del propio gobierno de Macri para normalizar la AFA. Uh-huh. Y luego con la decisión de los clubes de pedir que se termine el fútbol para todos. Ahora la pelota está en la decisión de la AFA de ver cómo se reordena el campeonato. Veíamos por ahí que se está anunciando la posibilidad de un campeonato corto y no la Superliga. Y no la Superliga, exactamente. Y ver qué ocurre a fin de año, ¿no? El tema está abierto. Estas idas y vueltas ha generado bastante roce entre los clubes. Es llamativo, por ejemplo, que San Lorenzo de Almagro no firmó ese pedido de rescisión de fútbol para todos. O sea, evidentemente hay clubes que están en contra. River tampoco. Claro. Evidentemente hay clubes que no se terminan de alinear con la decisión del gobierno, que era claramente no seguir poniendo mucho dinero. ¿Quién lo pondrá ahora? Bueno, la gran pregunta. 21-19, Juan Carlos Junio, tenés un tema de cualquier modo. ¿Querés, sí, anticipar algo? Tengo un tema que, dale, es el inminente aumento del precio del subte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Era una noticia ya muy preanunciada, pero todo indica que no se animaban, que estaban en la duda. Finalmente se publicó en el boletín oficial. El miércoles que viene el subte sube un 60% y se va a 7,50. 7,50. Mamita, que el impacto que tiene eso sobre un bolsillo de un trabajador, ¿no? Llueve sobre mojado. Sí, tal cual. Sí, tal cual. Sí. Vamos a hablar de este tema, vamos a hablar de muchos otros. 21 y 19. En momentos de incertidumbre, hace falta un caballero nocturno. Caballero nocturno. Hasta la medianoche, en Del Plata. Bien, el otro día yo leía esperanzado que el gobierno de Mauricio Macri, lo leía en La Nación, que el gobierno de Mauricio Macri estaba intentando racionalizar el tema del envío de fondos a las provincias. La ley de coparticipación es algo que la Argentina se debe desde la sanción de la nueva Constitución Nacional, ¿no? Desde el año 94 se debe una ley de coparticipación adecuada. Es una ley marco, es una ley que requiere acuerdos de todos los distritos, es muy compleja, por eso también es que no se ha terminado aprobando todavía, y entonces había mucha queja por parte de la entonces oposición acerca de la discrecionalidad del envío de fondos por parte de la administración anterior o las administraciones anteriores. Leía por La Nación allí que había un intento por parte del macrismo de del gobierno de Cambiemos de que esto no fuera de esa manera. El mismo diario La Nación, no fui a otra fuente, el mismo diario La Nación publica que provincias que concentraron la mayor parte de los recursos nacionales son las provincias que gobiernan la gente de Cambiemos, dirigentes de Cambiemos, la provincia de Buenos Aires, la ciudad de Buenos Aires, Mendoza, Corrientes y Jujuy. En los distritos del Frente para la Victoria del peronismo hubo menos desembolso, ¿sí? Entonces uno dice, la historia que se criticaba, en caso de que hubiera sido cierta, se repite en caso de que esto tenga algún tipo de repetición. Es interesante, digo, para pensar un poco también de qué se trata esto de la distribución de fondos a las provincias. Estamos en línea con un exgobernador, el exgobernador de la provincia de Chubut, Martín Bussi, también para preguntarle esto. Hay otros temas que están más relacionados a algo que él está sufriendo, pero en todo caso queríamos arrancar por acá porque es más general y tiene que ver con lo que le importa a cada uno de los dirigentes de las provincias y cada habitante y también a la nación. Martín Bussi, ¿cómo le va? Marco Cittadini lo saluda. ¿Qué tal, Marco? Muy buena noche. ¿Cómo anda usted? ¿Bien? Bien. Bueno, la invitación está un poco hecha en la introducción, ¿no? Digo, ¿de qué modo se está dando este reparto? ¿Cómo lo ve usted hoy, no en la gestión, pero sí, obviamente, en la política activa, ¿no? Mire, yo creo que cuando recién se hace el esquema de distribución de ingresos que estamos utilizando ahora, digamos, el esquema arranca, el mismo esquema de distribución arranca en el año 1987, hay mucho tiempo ya con el mismo formato de distribución de los ingresos. En aquel momento, el Estado Nacional concentraba el 54% de los recursos y el 46% se distribuía entre las provincias y los municipios. Un número, la verdad, que podemos decir que era prácticamente por mitades, ¿no? En realidad, en todo el camino del año 1987 hasta la fecha, el Estado Nacional ha ido avanzando en la concentración de los recursos. Y hoy tenemos prácticamente el 70% de los recursos en manos del Estado Nacional y el 30% en manos de las provincias y los municipios. Claro. Además, un dato adicional. Cuando se hace aquella distribución en 1987, no incluía la totalidad del sistema educativo y la totalidad del sistema de salud, digamos, claro, que en parte todavía estaba siendo financiado por el Estado Nacional. Hoy las provincias y los municipios concentran el 30% de los recursos y además tienen todo el sistema de salud y todo el sistema claro, de educación, con lo cual, digamos, la distribución es un sistema que se vuelve en el tiempo muy inequitativo. Pero también creo que hay que darle también el contexto histórico, ¿no? No por sí, nada, claramente. La última gran discusión es el año 1987, y yo creo que se pudo discutir en aquel momento porque estaba renaciendo la democracia, claro, porque había una expectativa enorme en todo el sistema político argentino. Y bueno, creo que después cada uno se fue parando en sus propios intereses específicos, claro, en cada uno en su provincia o en el Estado Nacional, y no permitió volver a discutir nunca más un sistema de distribución mucho más justo y equitativo. Creo que ya tiene un nivel de distorsión hoy el sistema de coparticipación que hace que sea muy injusto la forma bajo la cual se distribuyen los ingresos. Y esto va más allá de situaciones coyunturales, digo, oposición, oficialismo, cambian los roles, y evidentemente esto no cambia demasiado, ¿no? No cambia demasiado, y además quedan, digamos, las obras de infraestructura que pueden modificar la capacidad que tiene el territorio, quedan casi todas a definir por parte del Estado Nacional, ¿no? Porque excepto hacer algunas obras, una escuela, la ampliación de un hospital, digamos, las grandes obras que vertebran el conjunto del país siguen estando en manos del Estado Nacional, ¿no? Hacer una ruta, extender un tren, hacer generación eléctrica, en fin, digamos, las grandes infraestructuras que modifican las posibilidades que tiene el territorio y cada una de las provincias siguen estando hoy en manos del Estado Nacional, con lo cual, obviamente, eso no deja de ser un elemento que marca las posibilidades que tiene cada uno de los territorios. Yo creo que una de las grandes deudas que tiene hoy la democracia argentina, te diría, es discutir un sistema de coparticipación que sea esencialmente un sistema mucho más justo, pero que además permita a las regiones rezagadas desarrollar la infraestructura que necesitan, porque realmente, digamos, si algo necesita hoy el país son nuevas infraestructuras, ¿no? Y en esto va desde hacer una infraestructura básica, como también las infraestructuras, ¿no? Cuando uno va y mira, digamos, y miro, por ejemplo, la disponibilidad de tener banda ancha de internet en lugares como Capital Federal, Córdoba, Mendoza, de tener 30 megas de ancho de banda o 50 megas de ancho de banda, son ciertas y determinadas posibilidades. Claro. En una provincia como la mía, con la provincia de Chubut, el máximo ancho de banda que tiene un domicilio es 3 megas, con lo cual, mire, ¿qué me pasa a mí, digamos? Tengo que finalmente elegir, siendo 4 en la casa, tenemos que elegir finalmente quién se conecta, ¿no? Claro. O nos conectamos con las redes, porque si no, el que no mira video no puede bajar. Una realidad completamente. Con lo cual, te diría, a ver, las infraestructuras que son absolutamente necesarias en el día de hoy también generan una enorme asimetría a lo largo y ancho del país, ¿no? Y eso también depende de las decisiones que se toman en el Estado. Listo. Martín, tengo 3 minutos hasta el corte y no quería dejar de preguntarle por una situación muy llamativa que se está viviendo en la provincia. Usted denunció persecución por parte del gobierno de Mario Das Neves, no solo el gobierno de Mario Das Neves, esto vinculado a una causa que usted ya había denunciado. Yo leí por ahí que ya hace unos años usted amenazaba con romper un contrato, el contrato vinculado a Cerro Dragón, y en lo que hoy, bueno, usted también está siendo acusado. Hay una situación compleja. Tenemos poco tiempo, pero en todo caso quería preguntarle cómo es esto, para que se enteren en todo el país. Sí, concretamente yo puse a la provincia del Chubut como querellante en la causa de extensión del contrato de Cerro Dragón, que es el contrato de Panamérica, el yacimiento más rico que tiene el país. La puse como querellante en una causa a partir de la denuncia que hacen los socios de Panamérica, que es British Petroleum, y que lleva a denunciar frente a la Bolsa de Comercio de Estados Unidos una investigación. Eso abre otra investigación que lleva adelante el FBI por utilizar dentro de Estados Unidos el sistema bancario estadounidense para pagar los sobornos a Mario Das Neves para extender el contrato en el año 2007. Hay dos causas federales aquí en la provincia, en el Estado Nacional, que están haciendo la investigación, y por supuesto es eso de haber convertido a la provincia en querellante de esta causa llevó a que se convierta automáticamente en una ira, odio, te diría, persecución, pero eso que diría más que nada es resentimiento que están llevando adelante. Y yo, por supuesto, lo que estoy pidiendo en esto es que haya una situación de un juicio justo, y fundamentalmente que se abra la puerta, se pueda poner luz pública, porque realmente es el yacimiento más importante que tiene este país. Es el más rico, ¿no? Si no me equivoco, en términos... ¿Cómo? No, le decía, es el yacimiento más rico de nuestro país, ¿no? Sí, representa el 20% de la producción argentina de petróleo y gas, y realmente fue dado una condición donde creo que el Estado tiene que obtener una mayor cantidad de beneficios que lo que otorga esa extensión de de contrato. Uh-huh. Yo creo que es absolutamente necesario poner transparencia en esa situación, y marcar también claramente, porque a veces aparece situaciones que tienen que ver con acciones de la corrupción, pero esto claramente es corrupción privada, uh-huh, llevando adelante contratos en manos del Estado, que no hacen más que perjudicar al conjunto de los argentinos, ¿no? Claro. Porque esto también tiene que verse, digamos, como parte de los problemas que enfrentamos como sociedad, pero que fundamentalmente lo hay que poner luz pública, transparencia, y lo que pretendo es que se haga un juicio abierto y transparente en una situación extrema como esta, que es la extensión de un contrato fraudulento por parte de Mario Das Neves, uh-huh, y donde quien denuncia esto es el propio socio de la Vitesse Petroleum, que lo lleva a Estados Unidos como una causa judicial. Martín Bussi, gracias por estos minutos con Radio del Plata. Muchísimas gracias y disposiciones. Hasta luego. El ex gobernador de la provincia de Chubut, Martín Bussi, estaba en conversación con nosotros. Son las 9:30. Ustedes saben, hay una medida de fuerza que durante 15 minutos se estará llevando adelante. Luego volvemos con más Caballero Nocturno. Ante el incumplimiento de la promesa de pago de la tercera cuota del salario, los trabajadores de Radio del Plata iniciamos una retención de tareas de 15 minutos. Recordamos que por séptimo mes consecutivo, los empleados de la emisora cobramos nuestros saberes en cómodas cuotas. Bajo este mismo panorama se encuentran los columnistas, conductores y productores contratados que no reciben sus salarios desde febrero. La situación dentro de la empresa se agrava, no solo por las malas condiciones laborales con las que cada día nos encontramos, sino porque tampoco se cumple con el pago de las cargas sociales, corriendo peligro la atención médica de los trabajadores y sus familias. Les pedimos a los dueños de Radio Difusora del Plata, Ferreira Costa, que cumplan en tiempo y forma con sus responsabilidades, como nosotros cumplimos con nuestro trabajo. Come on.

Agradecemos a los oyentes de Radio del Plata el apoyo a los trabajadores de una radio que creció en audiencia, pero no salda la deuda con sus empleados. Información, música, análisis, investigación, las mejores entrevistas. Todo lo que necesitas para terminar el día con Roberto Caballero. Martes a viernes de 21 a 24. Caballero Nocturno. Es del Plata. Es de todos. Tiene 45 minutos, aquí estamos de vuelta con Caballero Nocturno, hasta las 12 estaremos, luego de este corte, por la medida de fuerza que mencionábamos, ojalá pronto se resuelva este conflicto, es un deseo, por supuesto, de todos nosotros y de los trabajadores, de todos los que integramos Radio del Plata. Decíamos que Juan Carlos Junio en un rato me va a explicar, si tiene ganas, digo, porque además la promesa fue de Carlos Heller, si esto es impericia, o es adrede, o es ideológico, pero antes, en realidad me parece que está muy relacionado, el sí. tema del aumento sí. del viaje de subte está muy relacionado. Efectivamente, sí. Bueno, finalmente esta promesa que venía planteando el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires se cumple. Hoy se publicó en el boletín oficial el aumento del 60% en el precio del subterráneo de nuestra Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Los porteños pagaremos desde el miércoles próximo un 60% más, o sea, estará a 7,50. Creo que lo primero que hay que decir es que desde que tomó el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires la concesión, pasó que tuvo un aumento del 581% en 4 años, que claro. 1,10 estaba cuando lo... 1,10, habría que calcular lo que se llama la tasa efectiva, pero debe ser como un 130 por año, supera por supuesto cualquier índice inflacionario de estos 4 años. Sí, y muestra, explica, ¿no? Una cosa, sí, o sea, sí, efectivamente, y muestra un enfoque, yo diría ideológico, que es lo que renace con este aumentazo, que es la idea de fondo, que es si esto es un servicio o es un negocio. Precisamente una de las condiciones que establece la ley es la de las audiencias públicas. No se habían hecho, finalmente se hicieron. De cualquier manera, hay una crítica severa a la audiencia pública de este tema, porque algunos dicen que son clandestinas, o sea, se hacen en un horario y en días donde la ciudadanía no puede concurrir o concurre una minoría. O sea, que hay un cumplimiento no de la esencia de la norma y de la ley, sino para zafar formal. La otra cuestión es de oportunidad. Francamente parece incomprensible que en un momento en donde hay una situación social muy crítica por los tarifazos, en fin, todos estos aumentazos, que además salen la herida con un servicio que es tan vital para nosotros, para los porteños, parece un problema de oportunidad política muy grande. Veremos qué va a pasar en ese sentido. Por otra parte, renace también la discusión sobre la calidad del servicio. Claro. Porque el servicio tiene muchísimas limitaciones, fundamentalmente los temas de frecuencia, la falta de cantidad de coches. Hay un tema que, bueno, yo que lo uso el servicio lo sufro mucho, no por mí, sino por otros, que son el de las escaleras mecánicas, claro, que están muy mal. Los discapacitados, los ancianos, la gente mayor, es una dificultad que virtualmente le impide su uso. Y yo diría... Y los horarios, ¿no, Juan Carlos? La frecuencia. No, los horarios también. El horario de funcionamiento. En otras ciudades... Que es restringido. Exactamente. Es restringido, porque hay una noción de negocio cuando... No de servicio, cuando entonces hay una estadística que no hay una suficiente masa crítica pasajero, entonces no es negocio, no conviene. E insisto, entonces allí aparece la discusión de fondo. La otra cuestión es que no hay información sobre la ganancia empresaria. Este es un servicio, por lo tanto no es un negocio donde se venden pantalones, zapatos o empanadas. Entonces la ciudadanía tiene que conocer, en un sistema capitalista, vamos a suponer que no están estatizados, un servicio que quizá debiera estar, bueno, pero ¿cuál es la ganancia empresaria? para que sea en el marco capitalista razonable y no tengamos que pagar los ciudadanos cifras escandalosas como esta. Claro. Y no se conoce cuál es la ganancia. Estamos hablando del Grupo Rocha, ¿no? Sí, efectivamente. Pero, es desconocida, la ocultan. Juan Carlos, en nuestra sociedad y en el marco de las batallas y las peleas culturales, la ganancia razonable no es un concepto político que se ponga en juego en los debates, ¿no? No, efectivamente, está muy bien. Nosotros, por ejemplo, en el movimiento cooperativo, no hablamos de ganancias, sino de excedente, y tenemos un concepto que es la rentabilidad necesaria, que es la rentabilidad que un emprendimiento social, cooperativo, en fin, de cualquier carácter estatal, necesita para que... Para ser sustentable. Para ser sustentable con su capital, para poder capacitar los recursos humanos, mejorar tecnológicamente, en fin, difundir todo lo suyo. Eso es lo necesario. Lo otro está en lo que vos planteás. La ganancia empresaria en el capitalismo es ilimitada. En realidad, la esencia es maximizar la ganancia hasta el infinito. No es que hay una ganancia, con esta es muy buena y me conformo. No existe, no está en su naturaleza. Y en este caso, cuando hay un gobierno que no acepta ningún tipo de regulación, porque esa es la otra cosa, que insisto, eso es lo que debiera hacer. En un marco capitalista tiene que haber regulaciones del Estado que le pongan un control y defiendan al usuario. Que los usuarios, yo siempre digo, son los ciudadanos de esta ciudad y son los ciudadanos del país, no son consumidores. Los consumidores son los consumidores de un negocio. Nosotros somos una nación con ciudadanos con deberes y derechos. Y el gobierno nacional es el que debe asegurar que el capital privado no sea voraz. Bueno, no es este el caso, así que el miércoles que viene nos tendremos que enfrentar a esta situación, que no me extrañaría sea muy conflictiva. Sí. Bien, hablando de esto... Perdón, Junio. ¿Me interrumpió? No, ¿sabe por qué? Porque todo lo bueno que acaba de nombrar Junio... Perdón, llegó. Siempre está. Está volviendo como Troilo. A mí no, con mi sexualidad no se metan. Yo le pido, por favor. Troilo, andoñanito. Ah, Troilo. Troilo, no escuché la idea. Ah. Discúlpeme, yo le quiero decir una cosa. Todo lo bueno de Junio que acaba de nombrar, se ve parado por un amparo que van a poner y a suspender el aumento. Entonces, todos los avances que estaba señalando Junio con respecto a lo... Creo que estaba diciendo eso, ¿no? Los avances en el medio de transporte. No, estaba diciendo lo contrario. Estaba diciendo Yo estaba diciendo lo contrario, no entendió. Usted tiene también una ideología un poco dogmática, Magallanes. Yo decía que es regresivo todo esto. Yo tengo una ideología un poco regresiva cuando me hable de rentabilidad necesaria. Me habla de rentabilidad necesaria. A mí rentabilidad necesaria me suena a verdes en Solves. Es una cosa que es un verde, que es una rentabilidad necesaria, que es un verde en Solves. No entendió. Es un concepto muy progresista de la gestión. Miru, yo les quiero decir. Les quiero decir una cosa. ¿Por qué golpea la mesa? Ay, primero. Duele. Después, no duele, la mano. Yo te quiero decir una cosa, pero perdóneme, porque el país no le duele más a usted. No, el país está en una etapa de entusiasmo. ¿De qué signo sos de entusiasmo? Y va con los pronósticos del FMI, ¿no? Sí. Que hablan de una pequeña mínima, cuando se esperaba, una pequeña mínima recesión. Cinco. No se escuchó. ¿Qué? ¿Cuánto? No se escuchó el... una pequeña, casi nada, insignificante recesión. Pero ¿por qué cuando él habla de un concepto progresista usted golpea la mesa? No, porque me hincharon, señor, estoy fastidiado. Allá en el miércoles, cuando la gente vaya a agarpar 7,50, ¿usted cree que va a estar contenta la ciudadanía porteña? ¿Cómo lo ve? Con entusiasmo. Como lo vio Mauricio en Alemania, que la gente más allá... Entendió, la gente entendió. La gente entendió, la gente apoya. ¿Sabe cómo va a ir a pagar los 7,50? Tome, acá está mi transporte. Así va, contento, colega, porque estoy colaborando con el país. Entonces, así se vive, con entusiasmo, con alegría, señor. ¿Me comprende? Me dijeron que Roberto Caballero no está. Está de vacaciones esta semana. Me enteré. Le mandamos, queremos decirle que está bien, está en el pabellón evangelista. No, se tomó unos días con la familia, está con los pibes, está de vacaciones de invierno. No, mezcle todo. Digo, eso tomó unos días. Había entendido. No, no lo entendió porque es el criterismo duro. Este, ahora, yo le voy a decir. Bueno, pará. No, si vas a cantar todo el chiste. No, no, si ven cómo. Ah, bueno. Pero estoy moviendo. Bueno, no. Espérame. Vamos cayendo todo. Ya, ya, chico. Julio, vamos a comprar algo. Sí, sí, fíjate si este el auto de Julio. Este, no, yo te quiero decir. No me apuntes con el dedo. Te digo una cosa. Aparecías con un casco al lado de Perico Radi, acusando a Francia, Aníbal Fernández. Le digo esto, no, le digo esto. Sí. Roberto está de vacaciones, no está, entonces no está el editorial habitual de las 10 ¿vacaciones? De la noche. 22 horas, sí. ¿De qué? Estuvo trabajando un montón, Roberto Caballero. ¿Cuándo? Todo este tiempo. Todo este tiempo. Bueno. Ni usted lo puede sostener. Es como decir que Carlos Heller trabaja. Este, yo... ¿Cómo está loco? No, sí, no hay que decir. ¿Por qué le veo? ¿Dónde está Carlos Heller? ¿Dónde está? Debe estar ahí. No, que mañana vamos a contar dónde está Carlos Heller. Que está mañana saliendo. Bien, se lo dice. Misiones. Por teléfono. Me lo aprendí. No, tiene razón. Mañana estamos en Misiones. Sí. Mañana estamos en Misiones. Mañana y pasado estamos hablando misiones, sobre la rentabilidad necesaria. Y los misioneros, ¿qué te digo? No comen lomo, los misioneros. Déjeme, ¡Los misioneros no comen lomo! ¡Los misioneros no comen lomo! ¡Los misioneros comen albóndigas! ¡Los misioneros comen albóndigas! Aclaremos que efectivamente eso es lo que dijo Luis Miguel. Luis Miguel Echeverri. Qué cantor. Ah, Luis Miguel Echeverri, sí. Fuera de la General Paz la gente no come lomo. Así que exportemos todo, exportemos el lomo. Claro, los oyentes de Radio del Plata dicen lomo. ¿Qué es un lomo? Eso le está pasando a todo el mundo. Escúcheme una cosa. No, ahora nos redondeamos un jore. Yo te digo una cosa. Hay que redondearnos, no dice caso. Lo que le quiero decir es esto. A las 10 de la noche a mí me dijeron, capaz un poquitito más tarde, porque se está atrasando, sobre todo por culpa suya. Hay un editorial. Sí. Y a mí me dijo Cazón, que es el que maneja el este programa. Un editorial independiente, un editorial ya, suyo. No, yo estoy muy preocupado. De yo, incluso en mi contrato eso no figura. Y lo presenté como diciendo: me voy. Bueno, pues yo sé. Yo digo, la gente va a aplaudir. Cuando se retire, ¿va a ser un editorial? Voy a hablar. ¿Después de las 10 de la noche? Usted llame lo editorial, yo llamo una carta al oyente. Perfecto. Simplemente. 21:56. Tanda y volvemos. Caballero Nocturno, hasta la medianoche, por Del Plata. En Gente, la valentía de Morena Rial. A los 17, la hija de Jorge se sometió a un bypass gástrico para superar su obesidad. A solas con Gente, confiesa, es difícil contar cuánta discriminación me tocó sufrir. Y habla del apoyo incondicional de su papá, su hermana y sus amigos. Además, Fran y Mika Tinelli en Nueva York. Trabajar juntos en la moda nos divierte. Y Marta Sánchez afronta una grave enfermedad. Tengo un tumor, pero decidí no tratarme. ¡Gente! ¿Necesitas dar a conocer tu marca? Potencia tu negocio con el plan para pymes de Radio del Plata. Escribinos a pymes@amdelplata.com o llamanos al 155-094-2833. 155-094-2833. En Telecentro tenés la solución perfecta para tu casa. Televisión digital, más internet 20 megas wifi, más telefonía. Todo por solo 849 pesos final por mes. Contratá Telecentro este mes y te regalamos 6 meses del Pack HD para tu casa. Y además, 3 meses de Netflix para que disfrutes de las mejores series y películas originales. Contratalo ya en telecentro.com.ar o llamá al 3969-6666. Telecentro. Siempre es hoy, con Daniel Toñetti. La actualidad del día, cuándo y cómo sucede. El presidente de Lanús, Nicolás Russo, para la gente que nos escucha, va a poder ver, por ejemplo, el clásico Lanús-Banfield de modo gratuito en cualquier lugar del país. Uno debe adaptarse a la realidad, yo creo que no va a pasar eso. O sea, es el fin del fútbol gratuito. A ver, ¿será ahora o será en junio del 2019? Pero vamos camino a eso. Bien. En ninguna parte del mundo el fútbol gratuito está. Y hoy la realidad es que nos encontramos en un país en que no puede venir el público visitante a la cancha. Los operativos policiales son carísimos. Bueno, administrar un club tiene cada vez más complejidades. Bueno, si no optimizamos el ingreso de recursos, estamos complicados, ¿no? Siempre es hoy, de lunes a viernes, a las 9 de la mañana, por la 1030. Es del Plata, es de todos. Recomendación de mujer a mujer, Romina Fort. La tomo Romina Fort porque le da una tersura especial a la piel, la pone muy lisita, muy linda. Yo pude ver el resultado. Tu piel, tu pelo y tus uñas merecen Romina Fort. Ariel Arrit presenta Inédito, temas nunca antes grabados, todos los sábados de julio, 21 horas, en Bebop Club, Moreno 364, San Telmo. Después de tanto tiempo. Adquirí tus entradas en www.bebopclub.com.ar. Ariel Arrit, Inédito, en Bebop Club. No te lo podés perder. Volvió tiempo. Encontralo todos los domingos en los kioscos y todos los días en la web. Entra a www.tiempoar.com.ar y suscríbete. Seamos dueños de nuestras palabras. Caballero Nocturno, hasta la medianoche, por Del Plata. Presenta Amargos Marolio. Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras. Radio Noticias del Plata. Es la hora 22 en Buenos Aires, la temperatura 6 grados 9 décimas, humedad 85%. Macri rechazó que su amigo personal y empresario Nicolás Caputo se convierta en el Lázaro Báez de su gobierno. Móvil del Plata. En una entrevista publicada recientemente, el presidente de la Nación, Mauricio Macri, volvió a insistir con diferentes temas, como por ejemplo, al decir que el tarifazo aplicado últimamente tiene que ver con una gradualidad para salir de la crisis energética. También reiteró que en todo lo que tiene que ver con los Panama Papers, él es inocente, y cuando se le preguntó acerca de si su amigo Nicolás Caputo, beneficiario últimamente de todas las obras públicas de la Nación, no va a hacer lo mismo que Lázaro Báez, el presidente dice que Caputo no lo va a hacer porque es su amigo y va a seguir las mismas reglas que todos los demás. Nicolás, que mi amigo existe mucho antes, y su familia, su tradición empresaria de que yo sea presidente. Y él va a cumplir las mismas reglas que todos los demás, más por ser mi amigo. Me va a ayudar porque me quiere y me va a ayudar. Y nunca me va a pedir nada que esté fuera de la ley. Eso no va más. Desde la Casa Rosada, Nicolás Trinchero, Radio Noticias del Plata. Según el Fondo Monetario, la economía argentina caerá 1,5%. El dato se conoció durante la presentación del informe regional de variables macroeconómicas realizado en Washington. Además, el FMI dijo que el impacto adverso de la transición económica fue mayor al esperado, por eso bajó el nivel de actividad previsto para este año. Protesta de vecinos en el barrio de San Telmo. Mantienen un bloqueo en el cruce de Independencia y Bolívar por cortes en el suministro de agua. Sigue trabado el conflicto con los trabajadores del ingenio Ledesma en Jujuy. El sindicato que nuclea a los obreros y la empresa no llegaron a un acuerdo por la recomposición salarial. Los trabajadores resolvieron continuar con el corte de la ruta 34 luego que de rechazar la conciliación obligatoria a la oferta empresaria del 35% que elevaría el sueldo básico a 11.300 pesos. Deportes. Se ofrecerían a Miguel Ángel Russo el puesto de director técnico de la selección argentina. El comité de regularización de la AFA, que entrará en funciones mañana, acordó reunirse con el entrenador el viernes y el lunes próximo para proponerle el cargo. Copa Libertadores. Se juega el partido de ida de la final del certamen continental. Independiente del Valle de Ecuador se mide ante Atlético Nacional de Medellín en el Estadio Olímpico Atahualpa de la ciudad de Quito. El técnico del equipo ecuatoriano, Pablo Repeto, pidió que el equipo juegue suelto y bien, como lo hizo durante todo el torneo. Queremos que el equipo esté suelto, porque a partir de esa soltura viene el buen juego, viene a partir del buen juego viene la precisión, la definición, y creemos que es muy importante. Si nosotros entramos presionados, no vamos a estar a la altura, y creemos que esa es la forma, ¿no? Ha sido así toda la Copa, y creo que hoy tiene que ser igual, ¿no? En Buenos Aires, la temperatura 6 grados 9 décimas, humedad 85%. Radio Noticias del Plata, siempre antes. Ahorrá con mini costo. Galletita Marolio mini crackers de salvado 300 gramos 16,99. Azúcar chango por medio kilo 11,99. Detergente esencial Max 300 centímetros cúbicos 18,99. Precio válido para la República Argentina hasta el 24/7/2016. Auspicio Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras. Cuando el ruido invade tu día, las palabras claras son música para tus oídos. Caballero Nocturno. Por eso, Roberto Caballero está en Del Plata. Caballero Nocturno. Buenas noches. noches, Caballero Nocturno y equipo. Desde Rosario les habla Pablo. Yo quería comunicarles, por lo menos lo que se dice acá en Rosario, es que el aceite, el precio del aceite de cocina, digamos, va a aumentar un 300%, o sea, de 25 pesos que está acá, va a pasar a valer 90 pesos. Otra noticia de la revolución de la alegría, vergonzoso, terrible, como lo del fútbol, ¿no? Muchísimas gracias por este programa extraordinario, muchachos. Hasta la próxima vez. Buenas noches, Roberto Caballero. Un poco agitado, soy un vecino de acá, de San Telmo, y acá en Independencia y Bolívar se ha cortado la calle, hemos cortado la calle reclamando por la falta de agua y por todo lo demás, ¿no es cierto? Por las tarifas, por este gobierno que nos está matando rápidamente. Se han prendido fuego ahí en Independencia, neumáticos para cortar el tránsito, se ha cortado el tránsito también en Bolívar y se está protestando. La Policía Federal y la Policía Metropolitana fue bastante agresivo. Buenas noches, Caballero Nocturno, Marco Citadini y todo el equipo. También al gorila que tienen ahí en la mesa. Un gorila simpático, que nos hace reír. Habla Alberto Bordagray, el presidente de Equi. El señor Mauricio Macri dijo en su discurso del 9 de julio que los trabajadores faltan mucho, que se toman muchas vacaciones, que bajan, tratan de bajar los convenios, las horas de trabajo. Él, que cuando fue el diputado que más veces faltó, las pocas veces que fue a la Cámara de Diputados, hasta se lo vio durmiendo y no se le conoció la voz, que como jefe de gobierno se iba de vacaciones cada dos por tres, varias veces en el año. Y él puede hablar de los trabajadores que faltan al trabajo, que se toman muchas vacaciones. Bueno, abrazo a todos. 4535-2222 es el teléfono. Vamos a tratar de pasar la mayor cantidad de mensajes posible. Hoy tenemos un poquito menos de tiempo, así que les pedimos disculpas. Pero si no llegan a salir los mensajes, pero de cualquier manera está buena la participación. Abrazo grande a Alberto Bordagaray. Le estoy debiendo una salida al aire en un programa de radio que tiene. Nos cruzamos ahí en la Plaza del Pueblo de San Martín y estuvimos charlando un rato. Y bueno, por supuesto, a todos los demás oyentes también. Tenemos dos minutos, pero quería preguntarle a Juan Carlos, o al menos que cerráramos esta idea brevemente, pero si esto es impericia o es ideológico. Porque hay elementos que indican que es ideológico, pero también es verdad que hay algunos otros elementos que dicen, acá se te escapó la tortuga, estabas esperando algo que finalmente no sucedió. Lluvia de dólares, que parara el tema de la presión contra el peso, por ejemplo. Bueno, mi respuesta es en principio es contundente. Ese no es impericia, es una definición ideológica, incluso yo diría una definición ideológica ortodoxa, dogmática, y desde allí se aplica un plan económico con una visión. Lo que pasa que la pregunta es interesante porque se perturba lo de fondo, porque efectivamente, además, dentro de su propia lógica, tienen grandes impericias. Una es la que vos decías. Ellos imaginaron que iba a haber una lluvia de dólares luego del pago incondicional a los buitres. Y eso no está ocurriendo. Lo mismo ocurrió con la devaluación, por ejemplo, y que los exportadores de la sociedad rural iban inmediatamente a liquidar la cosecha e iban a tener reservas en el Banco Central en exceso. Y así podríamos seguir. La inflación. Ellos tienen un plan antiinflacionario. Y ese plan implicaba que en la segunda parte del año ya iban a tener una caída abrupta de la inflación. Es más, ellos también tenían la esperanza que iban a tener un 25% de aumentos salariales tope, porque la inflación iba a caer de inmediato. Todo eso forma parte de su plan, de su dogma, que esencialmente es reducción del Estado, como lo están haciendo, redistribución de la riqueza a favor de núcleos concentrados, por eso minería, en fin, todo eso. Y ese es el plan, y salir de América Latina, salir de la integración regional y ponerse en el nuevo mundo. En realidad, en el fondo, más allá de algunas mentiritas de Macri de la campaña electoral donde se adecuó, en realidad están haciendo dogmáticamente todo lo que siempre pensaron estos sectores conservadores. Juan Carlos, gracias. No, al contrario. Ahí estaba un poco la respuesta, esta respuesta que vamos dando también, sí. Porque hay nuevos elementos todo el tiempo y esos elementos empiezan a jugar en esa misma constelación, ¿no? 9 minutos pasaron de las 10 de la noche. Hasta la medianoche, información, música, análisis, investigación, las mejores entrevistas, todo lo que necesitas para terminar el día. Caballero Nocturno.

Es como el segundo semestre. Pero va a venir, ¿eh? Va a venir. No me tire cosas. Una vergüenza, estamos en televisión. Hablando de este canal no lo ve nadie. Un mensaje por teléfono que diga: te estoy viendo por la tele, este canal no lo ve nadie. Nadie lo ve. Nadie ve este canal. Nadie. Hablando de gente que está viendo este canal. ¿Quién? Le mando un beso a Pedro, Anaí y a Luciana, ¿sí? Que se tienen que ir. En realidad no se van a ir a dormir, porque están de vacaciones de invierno. De hecho, la vuelta se van de canal. No lo vimos. Está ahí listo. Pedro, vamos a mirar, vamos. Pedro, sobre todo Pedro, está aguantando, escuchándonos, pidiéndonos a nosotros, cuando está jugando Independiente del Valle con Atlético Nacional. Sí, esto es un lado futbolero. El hombre se quedó porque estaba hablando Alejandro Apo. Ahora sí, disculpame, Marcos. Pablo Vilouta. Ahora sí, estamos con Radio del Plata. ¿Cómo te va, Pablo? Muy bien, ahí está, para estar conectado. Estoy con Pablo Caruso. Pablo, es un periodista. Son 22:30, nos vamos al corte. Ustedes saben, tenemos 15 minutos de música. Retomamos lo mejor del programa. Te quiero decir ahora. Retomamos. Sí, bueno, el editorial suyo, no sé cuándo va a venir. ¿Viene el editorial? Basta. Nos vamos al corte y ya volvemos. En 15 minutos estamos aquí con ustedes. Ante el incumplimiento de la promesa de pago de la tercera cuota del salario, los trabajadores de Radio del Plata iniciamos una retención de tareas de 15 minutos. Recordamos que por séptimo mes consecutivo, los empleados de la emisora cobramos nuestros saberes en cómodas cuotas. Bajo este mismo panorama se encuentran los columnistas, conductores y productores contratados que no reciben sus salarios desde febrero. La situación dentro de la empresa se agrava, no solo por las malas condiciones laborales con las que cada día nos encontramos, sino porque tampoco se cumple con el pago de las cargas sociales, corriendo peligro la atención médica de los trabajadores y sus familias. Les pedimos a los dueños de Radio Difusora del Plata, Ferreira Costa, que cumplan en tiempo y forma con sus responsabilidades, como nosotros cumplimos con nuestro trabajo. Yeah.

encontraste la razón en la vergüenza. ¿No ves que al fin estábamos los dos cubriéndonos del mundo entero? Habla, dime cómo estás, si que hay en tu alma. Cuéntame, yo aquí hoy somos más. Alcanza la respuesta del momento para compartir el aire que nos queda, que nos queda. When I kiss you, even when I hold you.

Están hablando de los subtes, de las deficiencias. Yo voy a hablar de otra, por más que me dé un poco de pudor. Pero realmente, viajar desde la provincia, un viaje largo, hasta la boca de un subte terminal, meterse adentro, y que el baño no ande, porque no anda ningún baño, no funciona siempre ahí en la estación Congreso, por ejemplo. A mí me da ganas de orinar en el molinete, realmente. Porque tenés que subir de nuevo a un bar, que te digan que tenés que ser cliente y todo eso. La verdad es que todo anda mal en los subtes. Hasta luego, chau. ¿Qué tal? Buenas noches. Soy Héctor de Flores. Lo que quería comunicarte, porque, bueno, el tema es el gas, pero lo que no se habla es de la luz y del agua. ¿No sería oportuno empezar a trabajar sobre la luz y sobre el agua? Porque evidentemente después va a poner todas las trabas habidas y por haber. Cuando empiecen a llegar las boletas, ya es tarde. Entonces, lo conveniente, pienso que estos señores diputados, que además ganan su muy buena plata, sé que ellos pueden pagar, ellos no tienen ningún problema, pero bueno, también sabemos los nombres, ¿no? Hola, caballero, buenas noches, soy Daniel de San Isidro. Yo te digo que estos señores que nos están gobernando, si no nos aumentan el sueldo, esto es un genocidio. Yo no tengo problema en pagar, pero que me aumenten el sueldo, ¿qué es lo que están pretendiendo? Hola, buenas noches. Se habla Berta de Madero. Quiero saber respecto a que está todo bien todo lo que están investigando, pero ¿qué pasa con los jubilados y pensionados? Ya un supermercado donde tiene un signo de porcentaje que no es de acá, ya también están aumentando todos los días, 2 pesos, 3 pesos, 5 pesos, todos los días hay aumento. Bueno, gracias. Muy bien, 22:51, gracias a todos los oyentes que se están comunicando al 4535-2222. Este es el programa de Roberto Caballero. Está una semanita Roberto de vacaciones, lo estamos reemplazando. Estaban hablando acerca del tema jubilados. Regazzoni hoy dijo algo acerca del tema. Sí, efectivamente, recordemos que es el titular del PAMI, no es una muy buena noticia, porque en una entrevista al diario La Nación dijo: las personas a los 65 años están muy bien y pueden seguir trabajando. No sorprende el intento del gobierno de aumentar la edad jubilatoria. ¿Lo tenés ahí? Sí, no, perdón. Quiero, ahí conseguí un auspiciante. No, porque digo, Regazzoni dice eso. No, conseguí un auspiciante para el mini bloque de Pablo Caruso. ¿Podemos ponerlo? Sí, sí, dale, por favor. No estoy enterado. Sí. Feliz día te desea tu ministerio amigo. No, no tengo nada que ver yo con esto. Sí, es un spot. Sí, sí. Bueno, pero... ¿De vuelta o no? Feliz día te desea tu ministerio amigo. En hoy, video, hoy lo sacó para amigo. El día del amigo Bullrich, duro Puyredón. Lo podemos usar también para presentar a mi jalato. No, porque... me pise a mí. ¿Cómo no? Dale, ahí va. Ariel y Jalad, muy buenas noches. Buenas noches. Yo quería otra, que es la de Macri, que de eso iba a hablar en la Bolsa Porteña hace poquito, que dijo: ya no tenemos que escondernos. Si lo tenés. ¿Se enteraron? Si buscame, ya no tenemos que escondernos. Bueno, si lo tenés, y otra declaración, que parece que en La Nación todos se sueltan mucho los funcionarios, de Mariano Federici, el presidente de la Unidad de Información Financiera, que dijo: al que solo sea evasor, no se lo investigará. Qué lindo refrán. No, lo dice de vuelta porque... Al que solo sea evasor, no se le investigará, dijo el presidente del organismo que tiene que perseguir delitos financieros, que es la Unidad de Información. No, tiene que ser terrorista, tienen que ser, o a los super grandes que tampoco persiguen, vinculados al lavado de dinero, etcétera. Me había anotado esa frase porque te voy a hablar de el saqueo financiero, o puntualmente el saqueo que se está haciendo desde el Banco Central, digamos. Yo tengo una mirada de lo que se está haciendo a nivel de gobierno de Mauricio Macri, que es el saqueo del Estado, de distintas áreas de gobierno del país, y puntualmente el saqueo a nivel financiero, y con un dato que me parece muy impresionante y que no tuvo casi repercusión mediática, que es una comunicación, ni siquiera lo sacó por resolución, por decreto, por un instrumento más fuerte, digamos, jerárquicamente, sino una comunicación del Banco Central a todas las entidades financieras, que dice, y te leo textual: los residentes en el país podrán acceder al mercado local de cambios sin límite de monto para la compra de moneda extranjera, para la realización de aportes y o compras de participaciones en empresas que califiquen como inversiones directas en el exterior. Traduzco: dijo el Banco Central a todo el mundo, a todos los residentes en Argentina, que pueden comprar todos los dólares que quieran y mandarlos afuera, siempre y cuando digan que es para comprar participaciones de empresas en el exterior. Esto pasó... Les dio permiso para evadir. Les dio permiso para sacar y fugar dinero del país. No, claro, para fugar, legalmente, no. O sea, recuerden que el límite primero se puso, primero se liberó el famoso cepo, se puso en 2 millones de dólares, después en 5. Ahora directamente liberado total. ¿Ustedes vieron esa noticia en algún lado? Y es como una recomendación, ¿no? O sea, digan que es para eso. No es una recomendación, es una autorización. Claro. Sí. Les dice, ustedes pueden venir y girar todos los dólares que quieran hacia afuera. Esto lo firman Marina Ongaro, gerente principal de Exterior y Cambios, y Agustín Colazo, el cual les voy a hablar en un ratito, subgerente general de operaciones. ¿Qué está pasando en el Banco Central y por qué hablo de saqueo? Tres medidas fundamentales. Uno, la que ya hablamos, liberación del dólar. Otro, que tiene que ver con la fuga de capitales vinculada a esa liberación del dólar. Y el tercero, con la famosa tasa de interés, los LEVAC, que todo el mundo escucha, que arrancaron en el 38%, ahora están en el 30%. O sea, alguien que compre un LEVAC a 30 días se lleva un 30% de ganancia. O sea, básicamente, si vos seguís estos tres pasos, vos podés traer dólares a la Argentina, ponerlos en LEVAC a una tasa récord, y después sacar ese dinero de la Argentina diciendo que vas a participar en una empresa en el exterior. Todo eso sin ningún tipo de restricción. Eso es lo que se llama dinero que entra al país y sale como capital golondrina. Esto está pasando hoy y eso tiene, digamos, impacto. Y eso, digo, no es que a vos se te ocurrió, es lo que está sucediendo efectivamente. Es lo que está sucediendo y ahora te voy a dar los datos de fuga de capitales vinculados. No hablamos nunca más de las reservas del Banco Central. Nunca más se bajan. Siguen bajando las reservas del banco Central, no es un dato que se publique todos los días, tampoco se publicó más. ¿Se acuerdan que salían los diarios todos los días cuántos dólares compraron los argentinos? Dato que desapareció de los diarios o de los portales de noticias. Bueno, pero discúlpeme, si ustedes se están quejando de que sube la inflación, sube el desempleo, sube las importaciones, algo que baja, viejo. Entonces, discúlpeme, sean, manejen un poco de coherencia, nos sacamos el cepo de encima. Usted Citadini puede ir hoy y comprar más de 5 millones de dólares sin que nadie le diga nada. Exactamente, más de 5 millones más. Y lo manda para afuera. Bueno, y entonces, viejo, una buena Colombre, por ejemplo, ¿qué tiene que hacer mañana? Va al banco y comprar empresas afuera. Va y siete y la gira, viejo, y hay libertad. Les cuesta esta palabra, ¿no? Libertad. Bueno, ¿quiénes deciden estas cosas que deben ser amigos de Magallanes? Y digo, sí. Para hacer un breve currículum de quienes hoy manejan el Banco Central, a Federico Sturzenegger, su presidente, ya todos lo conocen, ha sido un hombre que estuvo procesado por el megacanje, etcétera, es funcionario. Los otros son menos conocidos, pero también tienen que ver con esto. Uno se llama Horacio Tomás Liendo, ¿sí? Alguien que viene del estudio Marval o Farrell Mayral, uno de los estudios más importantes de la City, hijo de quien fuera ministro de Trabajo e Interior de la última dictadura militar. Y el otro se llama Juan Cuatromo, ¿sí? Y presten atención a este dato, que fue director de Pampa Energía, la empresa controlante de Edenor, ¿sí? Presten atención a ese dato porque después voy a retomar. Está también Pablo Curat, que es un hombre vinculado al Banco Mundial, ¿sí? Está Demian Reidel, ¿sí? Que viene de la JP Morgan y de Goldman Sachs. Está Fabián Zamponi, que fue procurador general adjunto en la Ciudad de Buenos Aires, pero además fue directivo del Club Boca Juniors. Eso lo pone en su currículum. Uh-huh. Y está Agustín Colazo, que es el que le decía antes, que viene de Morgan Stanley. O sea, está todos los grandes capitales del mundo financiero en el directorio del Banco Central, controlando la mayoría del directorio del Banco Central y tomando este tipo de decisiones. ¿Qué consecuencias tiene esto? Bueno, de diciembre del 2015 a marzo del 2016, la fuga de capitales fue de 6.218 millones de dólares. ¿Sí? Estos son datos de cifra del Centro de Investigaciones de la CTA, 6.218 millones de dólares, y cifra hace una proyección de cuánto se va a fugar. Y este dato es previo a esta desregulación que yo te conté antes, de que pueden sacar toda la que quieran, ¿sí? ¿De cuánto se va a fugar en este año? Y llega a 47.825 millones de dólares. ¿Qué genera eso? Que la participación de la deuda privada sobre el PBI, ¿sí? O sea, ¿cuánto es la deuda privada respecto a todo lo que se produce en la Argentina en un año? ¿Sí? Estaba en el 7,5% en el 2015. Con esta proyección, en el 2016 va a llegar al 19%. Y con esta proyección, en el 2019, cuando se vaya Macri, va a llegar al 34%. O sea que los privados van a haber fugado y van a tener una deuda acumulada del 34% de todo lo que produce la Argentina en un año. Esto es lo que generan este tipo de políticas, fuga sistemática de capitales. Te decía lo de la tasa de interés, sí, que deciden también estos personajes. 30% está ahora, empezó en el 38%. ¿Cuál es la explicación que dan estos muchachos, de Sturzenegger y todos sus muchachos? Es antiinflacionaria. ¿Por qué? Porque si vos le ofreces a la gente que tenga dinero en el banco congelado, es el famoso enfriar la economía, no va a consumir, sí, masivamente, tampoco, y supuestamente... Tampoco invierte en la producción, lo mete en la bicicleta. Exactamente. Lo puso en el 38% y era en el 30%. ¿Qué hacen otros países? Bueno, el que nos sigue es Brasil. Brasil está en el 14,25%. Después Sudáfrica. No, perdón, después Rusia está en el 10%, después Sudáfrica en el 7%, China en el 4,3%, Australia en el 1,7%, Estados Unidos en el 0,5%. O sea, las tasas de interés estas son realmente ridículas, insisto, para que vengan todos estos capitales. Y te cierro con lo último, sí, te decía por qué es importante lo de el director del Banco Central que viene de Pampa Energía. ¿Quién en estos días necesita girar miles de millones de dólares, de pesos, perdón, millones de dólares al exterior para hacer una compra de una empresa? Pampa Energía. Pampa Energía, les recuerdo, es la controlante de Edenor, ¿sí? Y está comprando Petrobras por 892 millones de dólares. Si ustedes escucharon durante 10 años que Edenor se quejó de que las tarifas estaban desactualizadas, de que no le cerraban las cuentas, de que tenían que aumentarse las tarifas, y etcétera, etcétera, ¿cómo es posible que Edenor haya juntado 892 millones de dólares? No lo pone todo en cash, algunos lo piden préstamo, otra parte la pone, pero digo, ¿cómo es posible que una empresa que se dice que perdió dinero, por lo cual a todo lo que están escuchando y a todos nosotros nos aumentaron la electricidad, compra una empresa en el exterior por 892 millones de dólares? Bueno, no solo eso, sino que ahora a partir de esta resolución del central, que insisto, no salió en ningún lado, pueden hacerlo sin límite. Muy bien, Ariel Ijalán, me dejaste pasmado, pero por suerte... Lo tiras de vuelta al auspicio porque lo pisé sin querer. Magallanes está manejando, es nuestro operador. Feliz día te desea tu ministerio amigo. Gracias, auspicio Magallanes. Para Ariel Ijalán, nos vamos. Claudio Sterling es el operador, el sí, correcto, el que hace todo como corresponde. Magallanes tira estos soniditos. Nos vamos a las noticias. Información, música, análisis, investigación, las mejores entrevistas. Todo lo que necesitas para terminar el día con Roberto Caballero. Martes a viernes de 21 a 24. Caballero Nocturno. Es del Plata. Es de todos. Presenta Amargos Marolio. Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras. Radio Noticias del Plata. Es la hora 23:02 en Buenos Aires, la temperatura 5 grados 9 décimas, humedad 92%. Mauricio Macri dijo que no piensa en las causas contra Cristina Kirchner porque no es tema de él. El presidente aseguró que hay que ser muy respetuosos en la independencia de los poderes. Y remarcó que está orgulloso de haber generado un espacio en el que la justicia empiece a combatir la impunidad del pasado y del presente. Demoraron a un ex senador del Frente para la Victoria en Ezeiza. Se trata de Nicolás Fernández, quien intentaba viajar a Miami junto a su esposa Sandra Miguel con 30.000 dólares, tres veces más de lo permitido. Interviene en el hecho el juez en lo penal económico Rafael Caputo, quien citó a la pareja para que se presente mañana en la sede judicial para dar explicaciones. El gobierno seguirá presente en el fútbol. Así lo aseguró el secretario general de la presidencia Fernando de Andrés, quien señaló que el tema de la televisación no se resuelve con un contrato. El fútbol, sí, esto es importante decir, no se resuelve con un contrato la televisación. Y en ese sentido el Estado va a seguir presente, el PIAFIP también, como venimos desde los últimos meses, reclamándole a los clubes la deuda impositiva y acompañando todo el proceso que lleva adelante la jueza. Deportes. Ramón Díaz afirmó que la presión de jugar en equipos grandes es importante y muy fuerte. El ex técnico de River y la selección paraguaya reveló por Radio del Plata que le gusta Barrios Esqueloto y que si bien no tiene buenos resultados, ahora ya los va a tener. Te meten a la prueba si tenés la capacidad también para dirigir estos grandes equipos, porque la presión es diferente. Si vos ves la presión del mellizo cuando estaba en Lanús y lo que es dirigir Boca, que él conoce muy bien el ambiente, una capacidad enorme que tiene para manejarse, me gusta como entrenador. Aparte está consiguiendo resultados que son importantes. Por ahí no le tocó ganar esta, pero creo que a la larga le va a dar muy buenos resultados. Copa Libertadores. Se juega el partido de ida de la final del torneo. A los 12 minutos del segundo tiempo, Atlético Nacional vence por 1-0 a Independiente del Valle de Ecuador. En Buenos Aires, la temperatura 5 grados 9 décimas, humedad 92%. Radio Noticias del Plata, siempre antes. Ahorrá con Minicosto. Lenteja Marolio, 400 gramos, 14,99. Salfina Marolio en paquete de medio kilo, 6,99. Toallas húmedas para bebé Huggies, clásicas, 48 unidades, 25,99. Precio válido para la República Argentina hasta el 24/7/2016. Auspicio Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras. Hasta la medianoche, información, música, análisis, investigación, las mejores entrevistas, todo lo que necesitas para terminar el día. Caballero Nocturno. Esa gente que es despedida, escucho despidos de acá, despidos de allá. Para mí esto es un país de bocado. Gracias, Betina de Congreso. Buenas noches, Exaltación de la Cruz, para todo el programa Caballero Nocturno. Lo que queremos decir es que no vamos a apagar la luz, no vamos a apagar el gas, que se atrevan a cortarla, pero que se acuerden que el que apaga la luz después se tiene que ir. Como decíamos siempre y decimos, al último que se va, se apague la luz, que se vayan después cuando apaguen la luz, porque no se la vamos a apagar. Eso es un atropello al pueblo que ha adquirido derechos. Hola, Caballero Nocturno, habla Susana de Villa del Parque. Ya que se está quejando la gente sobre los cortes de luz, agrego el mío. Acá en la zona de Villa del Parque, en la calle Condarco, al 2800 más exactamente, desde el 2 de julio que nos están cortando la luz todos los días, horas y horas y horas, y a veces días seguidos. A ver si diciéndolo ahí alguien escucha. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, estoy escuchando a Apo, lo del fútbol. Realmente a mí me tiene sin cuidado, porque soy una persona que ya fui simpatizante de fútbol, me desapasioné un poco por todo lo que es esto, y la verdad es que todos los que han votado a Macri, que los han convencido, que realmente no tuvieron cabeza, se lo merecen. Realmente el fútbol no joroba tanto, y es una forma de castigar a muchos idiotas útiles que se han dejado llenar la cabeza por intratables y otras yerbas. Y a mí me duele por el país todo lo que está pasando, pero hay mucha gente que se lo merece. Hasta luego. Buenas noches, muchachos. Están haciendo un programa fantástico, pero igual lo extrañamos a Roberto Caballero. Te habla Walter de Lanús. Bueno, hablaron con uno de los más grandes, ¿no? Alejandro Apo, una excelente persona y un gran comentarista de fútbol. Lo dijo bien clarito, ¿no? Pero yo creo que hay periodistas, ¿no? Como el Bambino Pon, que era el que nos gritaba en la cara, yo veo lo que no ves. Y se acuerdan el papelón que hacían Bilardo, el Bambino Veira, todos en la cabina de comentaristas en los estadios, haciendo una pelota de papel y haciendo como se había hecho el gol, porque no lo podían pasar en directo por la tele esperando las 22 horas de fútbol de primera. Una vergüenza. Bueno, van a volver a eso. Tienen tanta impunidad que lo van a volver a hacer seguramente. ...2308, gracias a todos los oyentes por comunicarse, el 4535-2222, son verdaderamente muy amables, y bueno, en esta línea en la que también estamos informando, la verdad que a mí me impresionó mucho, me dejó muy impresionado lo de Ari hace un rato. Algunos datos los teníamos, este tema de las reservas del Banco Central que van cayendo constantemente, y es un tema del que no se habla más, ¿no? Absolutamente. Pero cuando hay ya todo un funcionamiento que es proclive al evasor, proclive al fugador, vos decís, pucha. Bueno, pero no tiene repercusión, evidentemente. ¿Qué día es el 23 de julio? 23 de julio. ¿Qué día? ¿La semana que viene? 23. Bueno, está bien. ¿Por qué se va un poco? ¿Pero por qué? ¿Por qué me lo pregunto? Porque mi amigo, mi querido amigo Max de Lupi, amigo de todos nosotros, va a estar haciendo un Fernet Concert en... ¿Perdón, un? Un Fernet Concert. Ah, bueno. Un Fernet Concert en el Teatro Roma de Avellaneda, un teatro maravilloso por otro lado, ¿no? El 23 de julio yo los quiero invitar al CCK, 21 al horas. Centro Cultural Kirchbaum, a las 21 horas vamos a estar dando un musical que es El Abuelo Trabaja Hasta Morir, que está va a estar auspiciado por el Uber, probablemente, ¿no? Y bueno, todo. ¿Te molesta si hablo con alguien gracioso? No me diga que tenemos al ministro. Estamos en línea con Max de Lupi, justamente. Perdón. Max, querido, ¿cómo va? ¿Bien? ¿Cómo anda, Marco? Muy buenas noches para todos los oyentes del Plata, que cada día son más, y la verdad que acompañado ahí con gente que uno admira mucho, así que también el abrazo para toda la mesa. Chico. Qué grande. Bueno, estás ahí en el Roma, ¿no? El 23 de julio. Este sábado del 23 a las 21 horas estamos en el Roma, volvemos al Roma, que es un teatro que nos encanta porque, bueno, tiene toda una historia y además está remodelado, es una cosa maravillosa lo que han hecho, desde cómo está el escenario, la butaca, es un teatro que realmente impresiona desde los camarines, la gente, es un teatro maravilloso y, bueno, sí, vamos a estar este sábado ahí haciendo Fernet Concert con los personajes, con Terminanzi, con Máximo Ortiga Facho, que es amigo de ese muchacho que tenés ahí vos en la mesa y que lo acompaña a Caballero todas las noches, y algunas cosas más, y viene, por supuesto, la banda, que bueno, es una cosa, un hallazgo increíble lo que se ha logrado. Nosotros estamos muy, muy contentos con este show que hicimos en el ND en Capital, y que nos fue muy bien, y ahora, bueno, lo estamos sacando por los teatros de la provincia de Buenos Aires y estamos muy contentos. Yo estuve en el ND y la rompieron, llenaron. ¿Es lo mismo que está pasando en los demás teatros de la provincia? Sí, la verdad que sí. Nosotros decimos que hay toda una cantidad de gente que... Es muy triste decir esto, ¿no? Que a tanta gente le está yendo tan bien con este tipo de shows, con el humor político, porque ha pasado a ser... ha pasado a estar dentro del marco de la resistencia, de lo que la gente por ahí no tiene en los medios, y también la verdad que emociona mucho. Uno preferiría que al país le vaya mucho mejor y a uno no también, pero la verdad que nos está yendo bien, y no solo a nosotros, sino a todos los que participamos de aquellos encuentros de humor político federal, y la gente que le daba algún sentido a la ironía para que no se convirtiera en cinismo y sirviera para algo. Claro. Creo que a muchos nos está yendo muy, muy bien, y la verdad que emociona porque te vas cruzando con ellos en la ruta. Hacemos teatros en Santa Fe, en Córdoba, en la provincia de Buenos Aires, en todo lo que es centro país, en Entre Ríos, y te vas cruzando con otros que están en lo mismo. Y la verdad que a todos les está yendo muy bien, eso habla de bueno, de que hay mucha gente ávida de consumir ese tipo de espectáculos. A veces va en formato de stand-up, otras veces en teatro, otras veces en el formato conocido como Café Concert, que nosotros le decimos Fernet Concert, jodiendo un poco por esta historia de del nombre de nuestro programa de radio, y además de la tradición cordobesa del Fernet. Seguro. Pero la verdad que es maravilloso lo que pasa, lo que pasó en el ND. A mí, la verdad que el saludo final me emocioné muchísimo, porque la gente también estaba muy emocionada, haber logrado un show que bueno, que la gente que quiere el mismo país que uno, o que espera cosas, y hablo de un marco grande de gente que también hoy vemos que no le está pasando también, y que hace su esfuerzo, y que va al teatro. No, y ahí además tenés realmente muy bueno. Y además tenés otro tema ahí, es que cuando caen espectáculos como el de ustedes, que llevan gente a los teatros, también es una especie de bálsamo, porque los teatros están pasando mal con el tema servicios, con el mismo tema de que quizás en otros espectáculos hay mucha gente que no va porque es inevitable, vos empezás a restringir por lo que considerás en todo caso un lujo. Obviamente que nosotros sabemos que es de primera necesidad cultivar también la cabeza, pero muchas veces tenés que elegir, elegís por ahí, entonces cae un espectáculo que te llena y y la verdad es que para, supongo que para la gente de los teatros también es un dato bueno, ¿no? Sí, además la posibilidad que dan algunos municipios y algunos teatros con el precio popular de las entradas, ¿no? Porque los precios de las entradas en Argentina, si bien tienen una correlación con lo que vale el teatro en el mundo, inclusive es mucho más barato. Buenos Aires es una de las ciudades con más teatros, creo que es la que tiene más teatros en el mundo, pero la verdad que, bueno, con precios de 300, 400, 500 mangos, algunos inclusive más, es muy difícil, porque vos pensás que el teatro no va solo y que una salida de esa a lo mejor cuesta, no sé, 2 lucas, y es algo que hoy es prohibitivo para un montón de gente. Pero bueno, te repito, con entradas muy populares, claro, uno puede, muchos que están en la ruta también están trabajando a la gorra, claro, otros están trabajando como nosotros con entradas muy accesibles, entonces eso también permite que se incremente, que vaya mucha gente y que en el volumen ganemos todos. Y sí, creo que los teatros, por lo menos, todavía no han sacado para atrás ninguno, Marco, cuando suceda te lo digo. Bueno, entonces este mismo sábado ahí en el Roma, un teatro hermoso, como vos decías, de Avellaneda, tengo la dirección y todo, es Sarmiento 109, van a estar ustedes. Lo tengo a Magallanes, que no sé si quiere hablar con vos, si quiere hablar con algún otro que tengas ahí cerca, pero se sale de la vaina. Bueno, Magallanes es muy amigo, muy amigo. Lo sé, porque además han participado de varias convenciones juntos, y creo que inclusive últimamente han estado en los desfiles militares los otros días, con Máximo Ortiva Facha, ¿no? Sí, claro. Lo respeto muchísimo, creo que es un referente en este momento, junto con Fernández Díaz, de un sector de la población que se ve representado con esta ideología. Mándale un saludo grande, querido Max. Pero no tenga duda, Rami, que ahora cuando lo vea, le voy a mandar un saludo suyo, porque además es que usted es la única persona que él considera que dice verdad en Radio del Plata. Siempre me lo dice, me dice, mire, la programación de Radio del Plata es una porquería, sí, pero bueno, ese muchacho me Silvestre, dice los otros días que fue con el uniforme. ¿Es verdad que fueron los dos con el uniforme haciéndole la gamba a Aldo? Sí, y marcando paso, que es tírate un pa, íbamos, pero fue una fiesta inolvidable, siempre con la angustia misma que sintieron los próceres, ¿no?, en este momento de la independencia, Max. Qué bárbaro. O sea que a mí me parece que en algún momento habría que hacer una reunión cumbre de los dos. Sí, tiene que ir Máximo Ortiva Facho a Del Plata a charlar un poquito, inclusive para charlar un poco con un caballero que le gusta tanto. Sí. También, sí, porque Máximo Ortiva Facho, o sea que espera la editorial de Caballero y le contesta, pero en el auto de él lo hace, ¿no? Claro. Bueno, por lo pronto, el sábado lo vamos a estar viendo a Máximo Ortiva Facho y también a Telmi Nansi y a todos los personajes ahí en el Teatro de Avellaneda. Max, te queremos un montón. Si me permite, vamos a estar haciéndole la gamba, el aguante, el abrazo a un gran amigo nuestro, a un tipo que queremos mucho y que nos abrió muchas puertas en Buenos Aires, y que la verdad que tiene un show que nos divierte mucho, y vamos a estar acompañándolo el 22, es el viernes, un día antes, en el NBA Ateneo a Barra, a Carlos Barragán. Sí, claro, sí, ayer estuvimos pasando una parte, una canción estuvimos pasando, y regalamos un par de entradas, por supuesto que sí. ¿Van a estar ustedes también ahí, entonces? Vamos a estar acompañándolo a Carlos, por supuesto, van a estar terminando, vamos a estar haciendo alguna cosita con Carlos, que es un placer que nos haya invitado, y la verdad que queremos invitar a todos. Y para el sábado 23 en Avellaneda, si tenés gente de Avellaneda o de ahí, te dejo unas entradas para que también regales a los oyentes. Bueno, ahí le digo a Cazón entonces que tome nota. Si alguien quiere anotarse, después te pasamos los nombres. Dale, perfecto. Dale. Nosotros lo ponemos en la lista de invitados, hacemos una lista de oyentes del Plata y le ponemos. Ahí va. Max, abrazo grande, van a llenar el sábado, pero es importante también que haya difusión de eso, para que justamente la gente también tenga una manera de canalizar determinadas cosas, e incluso riéndose, por supuesto, ¿no? Abrazo grandote, y sabes que te queremos y vamos a seguir en contacto siempre. Un abrazo. Abrazo grande y felicitaciones por la radio que están haciendo, porque la verdad que están dando cátedra de cómo se hace. Había un espacio para crecer muchísimo, sé que les ha ido muy bien en las mediciones, que precisamente no son amigos de ustedes lo que miran, así que vale doble, y la verdad También un reconocimiento a tu trabajo, porque además de haber ganado premios con la programación ya desde hace algún tiempo, ahora se manifiestan los números. Es una radio que, más allá de las consideraciones que podemos tener sobre ella y de la programación, nos puede gustar más o menos, es una radio necesaria para el momento que está viviendo Argentina y Latinoamérica. Les mando un fuerte abrazo a todos. Un abrazo grandote, nos vemos ahí el sábado entonces. Max de Lupi estaba en comunicación con nosotros en este espectáculo que van a estar haciendo, promocionando este espectáculo que van a estar haciendo el sábado ahí en el Teatro Roma. Alimentando el lumpenaje, ¿no? Con entradas gratis, se llama esta sección. Me imagino ahí la gente, ¿no? ¿Cómo le molesta? ¿Cómo le duele el pueblo? No me duele el pueblo, no sé lo que me duele. Baje el coso porque no nos vemos. Estamos criando vagos. No me tapes con el brazo. Hay que darle movilidad. Eso tiene una. Eso le pasa por meterse en cosas. Tiró toda la bebida de Pablo Caruso. ¡Caruso! ¿Y ahora cómo le explicamos a Caruso? ¡Tiene el vino! No es vino, es una gaseosa. ¡Esto es vino, mal. Carajo! ¡Caruso, te tiré el vino! Es el día del amigo. ¿Sabes lo que le gusta a Caruso mucho? Mire su ordeñaré. La rama caída. Usted le regala, va a la casa con una rama caída. No, pero sí. No, con la sidra no se meta. La sidra es muy rica. Esto está goteando del otro lleno. Abre la cara que va a poner Caruso, se va a arreglar usted. ¿Usted vio la cara de Caruso cuando se enoja? ¡Te tiró el vino, Cicadini! ¡Caruso! ¡Uy, viene con un cuchillo! Porque es de mala bebida. Como el padre. No, el padre es de muy mala bebida. ¿Qué padre? El padre de Caruso, de muy mala bebida. El otro día fue al teatro. Terminó un puta todo el vino. Acá le tuvimos que decir al cachorro. Caballero Nocturno, hasta la medianoche, por Del Plata. Recomendación de mujer a mujer, Romina Fort. Yo tengo una piel muy sensible, muy delicada. Noté que se me ponía muy tersa, muy bien. Pues se ve que las vitaminas de Romina Fort me hacían falta. Tu piel, tu pelo y tus uñas merecen Romina Fort. El Club Atlético Fernández Fierro invita al ciclo del Gran Peteco Carabajal todos los jueves de julio. Y a los shows Orquesta Sudamericana, Orquesta Inestable, Alfredo Piro, Mincho Garramone, Ramiro Gallo Quinteto, Anabela Soc y muchos más. Los esperamos en el CAF, Club Atlético Fernández Fierro, Bustamante 772, en el barrio de Abasto. Más info en www.caf.com.ar. A las 12 de la noche pueden pasar muchas cosas. Puede desaparecer ese hechizo que te hace tan especial. Puedes sufrir la mordida de un vampiro trasnochado. O simplemente puedes encender la radio y disfrutar, como desde hace 30 años. La venganza será terrible. Y esto no es ningún cuento. Alejandro Dolina, Patricio Barton, de lunes a viernes a la medianoche por Del Plata. Max de Lupi presenta Fernet Concert con Ulises Oliva y la fábrica de choripanes en Buenos Aires. ¡Ay, mi amor! ¡Por favor! ¡Volvemos al Roma! A ¡hablarle a la gente de Avellaneda! ¡Ay, mi vida! ¡Me muero por decirles a esos negros en la cara que todo lo que pasó y pasa en este país es culpa de la yegua! Sábado 23 de julio, 21 horas, en Teatro Roma de Avellaneda. Con la fuerza de poder decirles que si no están dispuestos, negros de mierda, a perder el trabajo para construir una gran nación, pues entonces no están dispuestos a nada. ¿Quieres que más personas visiten tu sitio web? Potencia tu negocio con el plan para pymes de Radio Del Plata. Escribinos a pymes@amdelplata.com o llamanos al 155-094-2833. 155-094-2833. En Telecentro tenés la solución perfecta para tu casa. Televisión digital, más internet 20 megas wifi, más telefonía. Todo por solo 849 pesos final por mes. Contrata Telecentro este mes y te regalamos 6 meses del pack HD para tu casa. Y además, 3 meses de Netflix para que disfrutes de las mejores series y películas originales. Contratalo ya en telecentro.com.ar o llama al 3969-6666. Telecentro. En momentos de incertidumbre, hace falta un Caballero Nocturno. Caballero Nocturno. Hasta la medianoche en Del Plata. Me estoy muriendo de risa escuchándote. Besote, Elba. Cara de Chacarita, compañero Magallanes, comparar al general Alejandro Apo, que le mete arte, cultura, poesía y buen gusto al fútbol, con el petitero este de la corbatita y el pañuelito a tono, es casi como comparar a Jesús con Barrabás. No se pase de la raya, amigo Magallanes. Déjelo donde está, que tiene bien ganado su lugar ese individuo que usted nombra asiduamente. Les dejo un abrazo. Buenas noches, Caballero Nocturno y su grupo. A todos los muchachos que están esta noche. Dígale a Magallanes que yo te lo estoy viendo por 360 y vi las cosas que está haciendo. Y por favor, díganle a Caruso que no le vaya a pegar, porque con esa cara yo veo que en cualquier momento se le escapa la mano. Habla Marta de Santa Rosa, La Pampa. Muchísimas gracias y los sigo siempre. Buenas noches. Mi nombre es Beto, de Villa Ballester. Llamo para pasar el mensaje de que en esta localidad donde vivo, del Partido San Martín, estamos sin luz. Pero además el mensaje más importante que quería pasar es que el juicio de la historia sobre esta gente lo va a catalogar de genocidas sociales y económicos. Pero son los mismos de toda la historia de la oligarquía argentina. Aunque los medios la cuenten como quiera, el juicio de la historia le va a caer. Y para ello nada es para todos, no el fútbol solo, nada es para todos. Hola, soy Silvia de Balvanera. Les quiero comentar que recibí una carta de Desur. Yo había solicitado la tarifa social y me dicen que ha sido rechazado mi pedido y que los motivos son porque poseo más de un inmueble a mi nombre, un automotor de menos de 15 años de antigüedad, embarcación o aeronave. Quiero decirles que yo tengo 60 metros cuadrados, 65 metros cuadrados de vivienda, y es todo lo que poseo materialmente. Así que veamos por dónde van las cosas. Esta gente, cualquier disparate. Buenas noches, muchachos. Desde Florencio Varela, hace 24 horas que estoy sin luz, pero no soy el único, me sumé a una troupe de gente que hace 4 o 5 días que no tiene luz. Lo curioso del caso es que a mí me han aumentado un 200% la tarifa eléctrica. ¿Cómo puede ser que en invierno, cuando no se recalienta nada, cuando el consumo eléctrico baja porque todo el mundo tiene calefacción a gas, yo tengo que estar sin luz? Antes de verte, 23 y 27, 4, 5, 3, 5, 22, 22. ¿Cuánta gente sin luz? ¿No? Digo, sí. Lugares muy distintos. ¿Qué está hablando? ¿El gabinete? No. Es buen chiste. Me reí por dentro. Sin luces, buen chiste. Sería, ¿no? Es buen chiste. Pero está bien. Ah, oh, sigan haciendo el programa mientras yo... sigan el otro. Rápido, es que el problema es que nadie se arriba. ¿Te diste cuenta que Caruso está del otro lado? Sigan el otro, sigan el otro. ¿Se dio cuenta usted que Caruso está del otro lado? Porque le tiró toda la bebida esta que tenía. ¿El vino? No era vino. Era vino. Era vino, era una gaseosa, bueno, así. Tiene la boca particular. Tiene la boca bordó. Caruso. No, sí, Caruso nada. No, usted no maneja el programa. ¿Qué hace Caruso? Ahora va a hablar de un montón de cosas. Mire la cara. Mira la cara de Caruso. ¿De qué habla, Caruso? De usted hablo. A ver, de usted y su gente. ¿Puede hablar un segundo con hombres o le molesta? En realidad me molesta, pero hable. Un minuto con hombres y después vamos con Caruso. No le sobra un minuto. Bueno, finalmente se aprobó el boleto estudiantil, se reglamentó la ley que ya tenía más de un año. Hoy lo anunció la propia gobernadora, María Eugenia Vidal, en un acto muy sencillo. Dijo la mandataria: es una ayuda para los hijos que puedan estudiar en el marco de la crisis y del tarifazo, obvio. El tema no dejó de ser controvertido y no fue una decisión que el gobierno anunció de buenas a primera y por su propia voluntad. Estuvo precedida por una decisión judicial que había intimado a la gobernación a implementar el boleto. Y además movilizaciones universitarias amplias y varias desde hace varios meses. Lo primero que había dicho Vidal fue: no es prioridad del gobierno. Cuando la justicia le cayó encima y los universitarios se plantaron en la calle virtualmente en La Plata, ahí empezó a plantear que se estaba estudiando el tema y que se iba a reglamentar. Finalmente, hoy se anunció dos cositas, simplemente decirte. Primero, que se va a aplicar a 4 millones de alumnos de escuelas primarias, secundarias y del nivel inicial. Los primarios y los del nivel inicial no van a tener que hacer ningún trámite. Los secundarios van a tener que hacer una gestión ante las empresas de transporte. Esto solo rige para el ámbito de la provincia de Buenos Aires. Atención, si tenés que venir a la capital federal, no corre. Y los universitarios solamente de la Universidad Nacional de La Plata, con lo que hay bastante polémica porque deja un montón de chicos universitarios de otras universidades y también a los del sector terciario. Y en ese caso la gestión la tienen que hacer ante la propia universidad. Muy bien, nos despedimos de nuestros compañeros de 360. Gaby Presta estaba allí abajo, otros compañeros, Guillermo también está aquí. Gracias por el trabajo que han realizado, gracias a todos ustedes por habernos acompañado en la pantalla de 360. Y seguimos en Radio del Plata. Ustedes saben, hay una serie de medidas de fuerza, tienen que ver con 15 minutos cada hora. Vamos a iniciar esta parte de música. En 15 minutos estamos de vuelta con ustedes para hacerle el tramo final de Caballero Nocturno. Ante el incumplimiento de la promesa de pago de la tercera cuota del salario, los trabajadores de Radio del Plata iniciamos una retención de tareas de 15 minutos. Recordamos que por séptimo mes consecutivo los empleados de la emisora cobramos nuestros saberes en cómodas cuotas. Bajo este mismo panorama se encuentran los columnistas, conductores y productores contratados que no reciben sus salarios desde el mes de febrero. La situación dentro de la empresa se agrava no solo por las malas condiciones laborales con las que día a día nos encontramos, sino porque tampoco se cumple con el pago de las cargas sociales, corriendo peligro la atención médica de los trabajadores y sus familias. Les pedimos a los dueños de Radiodifusora del Plata, Ferreira Acosta, que cumplan en tiempo y forma con sus responsabilidades, como nosotros cumplimos con nuestro trabajo. Guitarrero, con tu cantar me va llenando de luz el alma, porque tu voz temblando está, corazón adentro de la farra, porque tu voz temblando está, corazón adentro de la farra, como un puñal clavado está el grito arisco de la vaguada y el eco de tu corazón, como se vuelven las cacharpayas, y el eco de tu corazón, como se vuelven las cacharpayas. Si alguna vez el tiempo calla para siempre tu guitarra, sobre tu sueño irá el viento quemando madera de jacaranda. Adiós, adiós guitarrero, tu viejo sendero, que rumbo hay tomar. Que se fue al cielo de la vida por la noche manchadita con las estrellas de su guitarra, por la noche manchadita con las estrellas de su guitarra. No te vayas, guitarrero, que se me apaga la luz del alma. Quiero volver a amanecer para morirme en la cacharpaya. Quiero volver a amanecer para morirme en la cacharpaya. Si alguna vez el tiempo calla para siempre tu guitarra sobre tu sueño y el viento quemando madera. Adiós, adiós guitarrero, tu viejo sendero, que rumbo hay tomar. Yeah. su diana va despertando toda la selva. Y el cacuya la mañana huye hasta que la noche vuelva. Y el cacuya la mañana huye hasta que la noche vuelva. Y de madrugada allá a lo lejos suena un cencerro. Es toda una majada que va dejando su chiquero. Al otro lado, mañanitas loretanas llenas de vida y llenas de sol, llenitas de colores, dulces y sabrosas como el llenitas de colores, dulces y sabrosas como el mistol. Y venga la segunda. Adentro también las lechiguanas han despertado en el verde tunal, y el canto de las hachas hace estremecer el quebrachal. Y el canto de las hachas hace estremecer el quebrachal. Otro cambio. Sonándole la chuchuta del monte vienen dos chinitas, balanceando las caderas y entonando unas vidalitas. ¡Vigila! ¡Al otro lado! Mañanitas loretanas llenas de vida y llenas de sol, llenitas de colores, dulces y sabrosas como el mismo. Bueno, los que tienen llenitas de colores, dulces y sabrosas como el mismo. Never felt like this until I kissed ya. How did I exist until I kissed ya? Never had you on my mind. Now you're there all the time. Never knew what I missed till I kissed ya. Uh-huh, I kissed ya. Oh yeah, things have really changed since I kissed ya. Uh-huh, my life's not the same now that I kissed ya. Oh yeah, you got a will about ya. Now I can't live without ya. Never knew what I missed till I kissed ya. Uh-huh, I kissed ya. Oh yeah, you don't realize what you do to me. And I didn't realize what a kiss could be. You got a will about you. Now I can't live without you. Never knew what I missed till I kissed you. Uh-huh, I kissed you. Oh yeah, you don't realize what you do to me. And I didn't realize what a kiss could be. You got a will about you. Now I can't live without you. Never knew what I missed till I kissed you. Uh-huh, I kissed you. Oh yeah, I kissed you. Uh-huh,

la manera en que se ha incrementado la violencia en hospitales públicos, no solo en la capital, también en la provincia de Buenos Aires, pero mañana el paro es en la ciudad. Dicho esto, mañana me gustaría profundizar quién convoca el paro, es la Asociación Médicos Municipales, que mañana va a contar con el apoyo, por ejemplo, del resto de los gremios, como ATE, que no son efectivamente profesionales, pero que el jueves pasado pararon reclamándole un proyecto de salud al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que tenga en cuenta la necesidad que tiene el sistema público de hospitales. Y ahí los médicos municipales no fueron solidarios, digamos, con esa causa. Es la segunda vez que paran en el último tiempo, y la última vez también habían parado por temas de seguridad cuando el gobierno nacional retiró a la Policía Federal de los hospitales. Una época tenía una muy buena relación con Mauricio Macri, jefe de gobierno. Bueno, sobre eso quiero que hablemos mañana. Bien. Ahora, esto no le quita legitimidad a la medida. Seguro que no, efectivamente, claro. Los episodios del Hospital Fernández fueron muy, pero muy graves, y los números son elocuentes en cuanto a cuánto se ha incrementado. Pero para que tengan una idea, lo que se dice respecto de médicos municipales es que es el poder detrás de la política de salud. No me animaría a decirte que ponen los ministros, pero sin dudas no hay ministro de salud que esté en el cargo durante el macrismo que no haya sido avalado por médicos municipales. Pero mañana ampliamos lo importante, mañana hay paro de médicos en la Ciudad de Buenos Aires. Muy bien, gracias a Pizzería Nápoles por las dos pizzas que trajo, fabulosas, maravillosa. Fabián de Pizzería Nápoles, maravillosa la pizza que trajo. ¿Tenemos una tanda y vamos a Alberto o vamos directamente a Alberto? Vamos a Alberto, perfecto. Muy buena noche, Marquito. Y muy buena noche a todos los oyentes de Radio del Plata. Una pizza exquisita. Maravillosa. Exquisita. Alberto, déjeme decirle esto porque sí, la verdad es que yo nunca hablé con usted. Sí, pero si nos conocemos. Nos conocemos mucho, claro. Pero nunca hablamos. ¿Cómo andan todos allá? ¿Bien? Yo no lo vi, no lo vi más al gallego. Ah, el gallego le mandó saludos. Mándele saludo al gallego. El gallego le mandó saludos, siempre me olvido. Y a todos los muchachos trabajadores de la otra radio, porque uno no pudo entrar más. Pero bueno, esta canción también va dedicada a ellos, pero ¿sabe a quién va dedicado también? A los corazones de los oyentes, a las historias de los oyentes. Yo a veces pienso que mi alma es como una barriada. Yo tengo ese sueño de que voy transitando por mi barrio, que no es otra cosa que mi cabeza, mi cerebro, con luces amarillentas, las casas bajas. Barrio Grande. Los frentes, Barrio Grande, cabezón, buen cabezazo si me tiran el centro. Con los frentes llenos de musgo, y por ahí sonaban estas canciones. Esto que van a escuchar, yo les aseguro que a muchos oyentes no lo escuchan desde hace años por la radio, y otros lo van a escuchar por primera vez. Es un bolero. Un bolero de Miguel Matamoros. Se llama Juramento. Pero esta versión es la que no se escucha en la radio, y gracias a la gentileza de Radio del Plata y al programa Caballero Nocturno, y la podemos convidar. Compay Segundo. Juramento, una canción de amor. Dale, pibe. Si el amor hace sentir hondos dolores y condena vivir entre miseria, yo te diera mi bien por tus amores hasta la sangre que hierve en mis arterias, hasta la sangre que hierve en mis arterias. Si el surtidor de mis hijos pesare y hacia el hombre arrastrar largas cadenas, yo te juro arrastrarla por los mares infinito y negro de mis penas. Juramento, compay segundo, hasta la sangre que hierve en mis arterias, así se ama, así se vive. Y cada uno tiene su barriada en el alma, cada uno tiene un potrero en el corazón, cada uno tiene ese pedazo de llama que todavía lo mantiene vivo. Cortita te la hago, Marquito. Hay una escena de una película de Tarkovsky donde un hombre tiene que llevar una pequeña velita encendida de un punto a otro. ¡Qué metáfora extraordinaria! Sin que la inclemencia de la vida y del día te la apague. Eso somos, pequeñas llamitas de un punto a otro. ¡Qué grande Tarkovsky! Ahora sí, me despido, queridos amigos, prometiendo más. Juramentos. Gracias.